integrado en una gran parte del problema o de la situación ahora, que han sido dos presentaciones realmente me parecen muy claras, muy ilustrativas de la situación. Mi conclusión de eso, yo no soy un experto en el campo, pero mi conclusión de haber oído a quienes sí son expertos en esto, es que el plan como está concebido originalmente tiene problemas y que consecuentemente merece ser revisado con cuidado, con mucho balance, con mucho equilibrio, con mucha honestidad, para realmente encontrarle una solución adecuada. De manera que esa sería, digamos, mi reacción a lo que he oído hoy por primera vez. ¿Qué tipo de problemas son los que usted ha captado? Bueno, ese es claro, varios de ellos están ahí, son problemas que tienen que ver con la mala ubicación del lugar, las posibilidades de infiltración de los lixiviados de la basura depositada, etcétera. Es decir, hubo tres o cuatro elementos realmente muy centrales que yo creo que no pueden ignorarse. Sin embargo, se habla de invertir en mayor tecnología para el buen funcionamiento de este proyecto. Yo creo que si hay que invertir en tecnología en algo mejor es en cómo resolver el problema sin ir a esas medidas que ya cada vez son menos adecuadas, menos apropiadas, y realmente empezar a moverse en serio hacia otras maneras de manejar los residuos sólidos. Hay otras maneras de hacerlo, mucho más sensatas y mucho más inteligentes, yo diría, y que no necesariamente cuestan cantidades de dinero inaccesibles, y que para los cuales existe la tecnología o se puede adaptar y generar tecnología en México. Yo mencionaba que el Estado de Morelos tiene el privilegio de tener una comunidad académica enorme, con la universidad local, la UNAM, otras instituciones que están por aquí. Vamos a no echar mano de esto para resolver esto e irse simplemente porque eso es lo que las empresas proponen para resolver este problema, con un contrato de resolver un problema de basura, me parece realmente muy, muy poco aceptado. Sin embargo, Loma de Mejía se enmarca en un contexto de problemática ambiental a nivel mundial. Hablaba de avances científicos tecnológicos para poder conocer aspectos en el universo y que aspectos donde se ve involucrado, además de lo ambiental, lo social, todavía no se llega a avances importantes. Claro, por eso digo que en este caso el Estado tiene un conjunto de personas muy rico, muy amplio, que podía ayudar a entender estas cuestiones mejor. A lo mejor no para la semana próxima, desde luego, tomaría tiempo, pero hay que ver hacia el futuro. Yo creo que yo también comentaba que la razón por la cual estamos encarando la crisis ambiental seria, por un lado el cambio climático, por otro lado de pérdida de ecosistemas, es por no haber visto a lo largo, porque no teníamos elementos, porque no sabíamos qué pasaba como resultado de lo que estamos haciendo. Ahora sí ya sabemos, tenemos información a caudales de lo que está pasando por cada tonelada más de CO2 que mandamos a la atmósfera. Sabemos cuánto va a modificar esto en términos del calentamiento global, y eso a su vez cómo va a modificar la temperatura del mar, y eso a su vez cómo va a generar más huracanes violentos. Ya necesitamos aprender mucho más de eso. Sí, podemos aprender más. Lo que tenemos que hacer son acciones. Y yo creo que en estos casos también tenemos conocimiento que nos permite tomar acciones de sentido común, mucho más cuidadosas, y desde luego tomar medidas mucho más precavidas, más precautorias, es decir, hacer uso del principio precautorio, que es una medida internacional de actuar en problemas en los cuales no tenemos toda la información que quisiéramos para acercarnos a conocer más precisamente los riesgos o las consecuencias de una medida, ¿no? Ahora también se habla del acercamiento con la sociedad, que la sociedad cada vez, ante la falta de respuesta de las autoridades civiles, decían, se acerca a la comunidad científica para cobijarse ante su opinión, y en este foro vemos la presencia de gente involucrada en el problema de Loma de Mejía. Sí, pero yo, esto es un proceso que ocurre en todo el mundo, ¿no? Más en algunos países que en otros, ciertamente, que de cierta manera ha ocurrido en este país también, pero no de manera planificada como política nacional, como política de Estado. Yo creo que tenemos que acercarnos a esto, pero eso es digamos, un problema de otra dimensión. Empecemos por lo que hay aquí en el Estado, y yo creo que el gobierno del Estado tiene a su alcance una comunidad capaz, bien formada, pero más importantemente deseosa de ser parte de la solución de estos problemas que afectan a la sociedad de Morelos, ¿no? Pero es cosa de ser escuchado. No, es cosa de ser escuchado, pero es nada más cosa de escuchar, es de tomar decisiones, y finalmente hay que tomar una decisión, no hay la menor duda. Pues digo, hacer política consiste en tomar decisiones, si no, no hay nada. Decisiones que tienen riesgo, pero minimicemos los riesgos usando la mejor información que tenemos disponible para poder tomar la mejor decisión posible. Doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿usted cree que realmente existe esta correlación entre la opinión de los científicos y la respuesta de las autoridades? Yo creo que en algunos casos la ha habido. No creo que podamos generalizar. Me gustaría mucho que fuera mucho más regular el proceso, y que en muchas cosas que afectan al país hubiera más una llamada mucho más normal y mucho más estructural de la comunidad científica, que puede ayudar a resolver estas cosas. Y desde luego, pues pedir consejo lleva la responsabilidad de usarlo o rechazarlo, pero si el consejo ha sido bueno, pues yo me llevo también la consecuencia de no haberlo tomado, si es que realmente resolvió el problema. Tenemos que entrar en esa dinámica de manera mucho más, yo diría mucho más normal, mucho más regular y mucho más abierta de lo que lo hemos hecho hasta ahora.